Katerinek Polka Radio. Rohajajo. Tito. Rohajajo. Saludos desde Dialostres. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Interinet. Próxima estación, interinet.es. Correspondencia con entretenimiento, mundo friki, Internet. Comentario J.R. Mora, Interinet 36. Te prometo venir a escuchar los siguientes podcasts, pero te ruego encarecidamente que no luches contra la fauna política cantando. Por favor, que eso perjudica a todas las orejas humanas de buenas intenciones. Saludos y pa'lante. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Carabetero de profesión, humorista por obligación, jremora.com. Buenos días, tardes, noches al barrio de Internet. Quiero cada instante olvidado. Tenerife, Canarias, España. En nombre del equipo que encabezado por José Jiménez, hacemos posible Interinet Podcast Radio. ¿Qué pasó en mi triste pesadilla? Este es el Interinet, episodio número 37, año 2009. Titulado Internet Libre y 440. Nada tiene sentido si el tiempo no marca el reloj del destino. Todo igual, nada tiene sentido. Pues eso, 440, porque nos quedan 4 episodios para 40. Interinet. Ay, si ha soportado hasta ahí, vaya, Recuerda que tenemos una licencia del podcast Creative Commons 3.0, libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. Al final de las notas del episodio tienes la info a un enlace a la licencia. Ay, para allá, wow, dale, dale, la caja negra abriendo hoy. Con ese tema nada tiene sentido. Todo da igual. tiene sentido. Y nos vamos precisamente con el tiempo. El tiempo en Internet, temporal de lluvias y viento, por la decisión del Parlamento Europeo por convertir Internet en su negocio privado. Pero son pocos y cobardes. Losing myself to a new disease, waiting for this pain to release me of everything that there is. I'm asking please. I'm waiting for them to take me away. Asking them, just take me away. Y suena en el radio casé Heather Dash. Ya sabes que nuestro inglés es de bastante garrafón, pero ahí está con su álbum Be Paranoid, Mil Paranoid, Be Safe. Be Paranoid, Be Safe. A ver cómo estamos ahí. Eso. Que sabes que con el inglés estamos nosotros con este Spanglish extraño. Su tema, please, por favor. Y que pasamos a este tema a las radio noticias, porque te mereces estar desinformado. La primera radio noticia que nos llega es que Gmail, ya sabes, el correo web de Google, cumple 5 años de sexo, mentiras y correos de vídeo. Nos llega a través de Internet Press. Recuerda que es nuestra agencia de desinformación de los chicos del barrio. ¿Y qué pasó este año 2009 que quedará si no pasa algo peor con Gmail? Pues que eso, que estuvo durante unas horas fuera de servicio en este 2009. Las informaciones no quedaron muy claras, pero nuestro servicio de investigación estuvo ahí al tanto para saber lo que realmente pasó. Y pasó sinceramente eso, que como estábamos de fiestuki, de cumpleaños, el código de programación del programa de correo de Gmail tuvo sarandonga, vamos, jaleito amoroso con... ¿Con quién? Con Hotmail. Vaya. Con Hotmail la cosa se disparó y bueno, vamos a ver si hay vídeos grabados del evento. ¿Qué pasó? Ya sabes, con quien se junta uno todo lo malo se pega. Y parece que la fiestuki duró de 3 a 4 horas de caída del servidor de Gmail. Vamos a ver que tenemos que parar aquí. La musicona. Pues fíjate, 3, 4 horas de caída del servidor de Gmail. Vayan a fiestuki, ¿eh? Exactamente. Y solo te lo vamos a contar aquí lo que verdadera historia que pasó. Los códigos se unieron, orgía que te crió. Y ahí se armó, la que no estaba escrita. Así que cuidado con la gente que tuvo ese servicio pues tantas horas fuera. Sí, tanto es así que bueno, que vendría bien hacer correos de respaldo para si perdemos correos importantes o correos que tengamos ahí que tengan valor para nosotros, hacer algún tipo de respaldo por si vuelve a pasar. ¡Ay, cómo está Internet, cómo está el patio! ¡Vámonos con otra radio noticia! Musiquita de Heather Dash. Ahora el tema que va a sonar es... ¿Cuál es ahí, Nero Turet? Sí, pero como te has perdido, me lo dices a mí, ¿no? Hey God. I'm feeling I am falling apart. And I have started to believe in myself more this time around. Hey God, are you trying there just like me? Do you just look good and trying to mark me down? If I would you consider this to be my game? Is this okay if I try and fuck? Otra historia que te traemos, la siguiente. Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, no tiene internet. Espera, que estaba leída ahí, Inter. ¿Qué? Ah, que no tiene iPhone. Fíjate tú, que no tiene iPhone. Y esta es una noticia, pero ¿quién sacó esto? Sí, sí, la hemos rescatado por ahí por internet. Y bueno, sí tiene, por supuesto, el beneplácito al que ha salido publicada la red. Pero efectivamente, que publica que Melinda Gates no tiene iPhone. Ha hecho unas declaraciones a una revista del Cuore, el corazón ahí en los USA. Y declarando, pues claro, que ve a sus amistades con los cacharritos tecnológicos de la empresa de la manzana. Y que Bill no quiere nada, exactamente, no quiere nada que tenga que ver con la manzana en la casa. Es como todo no se puede tener. Sí, es lo que pasa en la vida, ¿no? Que a veces ciertas cosas que no se pueden tener. Y fíjate tú cómo lo puede estar pasando. Vamos, que Bill Gates y Melinda Gates son el Adán y Eva, ¿no? No pueden tener la manzana de la tentación. Es que todo no puede ser. Bueno, la verdad que sí. Pero bueno, esta es una pequeña historia. Y bueno, que hemos querido traer aquí a Internet. ¿Sabes qué? ¿Qué le recomendaríamos a ellos? Que se fueran a escuchar o a leer el podcast y blog de No Tengo iPhone, de nuestro compañero Cortador. Efectivamente, eso sería mejor. Porque claro, además que ahora serían colegachos, porque si no tiene iPhone, como nuestro compañero Cortador, pues ya sería... ya tiene algo en común. Exactamente, aunque Cortador pues tiene un iPod Touch y no tiene iPhone, pero bueno, así está. Vamos a ver si le podemos preguntar si algo tiene en común. Que por cierto, queremos agradecer que nos han venido visitas desde que fuimos nombrados en No Tengo iPhone del compañero Contador. Y exactamente, nos ha venido tráfico derivado allí. Se lo queremos agradecer a nuestro compañero. Y también un poco pequeño homenaje con esta noticia al podcast y blog de No Tengo iPhone de Contador. Un abrazo, compañero. Eso, un abrazote. Cerramos la radio noticia, nen. Efectivamente, con este tema que sigue sonando de Ether Dust, descargado desde su sitio web. Be Paranoia, Be Safe, el álbum Hey Good, y que tenemos que iTunes versus Spotify, o iTunes versus Spotify, enemigos íntimos. ¿Por qué? Pues son dos programas que, a la vez de servirnos, en este caso, para escuchar música, reproducirla directamente desde allí, o poderla comprar. ¿Pero qué tenemos? Por ejemplo, nosotros nos pasamos y nos convertimos, yo voy a ser de iTunes, iTunes hace de Spotify. Vale, venga. Pues si yo soy iTunes, podría decir, bueno, yo llevo más tiempo en esto de internet. Las canciones las puedes escuchar 30 segundos y después las puedes comprar. Ahora las estamos subiendo más cara por el tema de los derechos de las discográficas, que siempre nos están dando besitos allí donde descargan los camiones. Exactamente, por decir algunas cosas. Pues bueno, nosotros de Spotify somos un reproductor también. Funcionamos totalmente online, como iTunes. Pero nos puedes escuchar la canción completa, incluso gratuita, si escuchas publicidad aparte. O puedes pagar para 24 horas o un año, en unas cantidades no muy disparatadas. Pero iTunes está detrás de una empresa como Apple, que tiene poderío, y que cada vez se escucha en más países del mundo. Bueno, Spotify todavía no se escuchan muchos, pero va a camino de escucharse más. Tenemos un streaming que suena genial. Suena muy directo y parece que estás descargando, como dicen, directamente de tu escritorio, directamente del ordenador, como han dicho por otros compañeros. Efectivamente, creo, por ejemplo, el escribano, otro compañero del blog del Pergamino Raspado. Vamos a hacer las citas, porque si no, bueno, pues... Sí, nos citamos de aquí. O sea, gente que sabe. Así que bueno, esta sería un poco la comparación, a ver, así que vamos a ver cómo nos llevamos, ¿eh? Uno con musiquita, otro con otro, que decida los oyentes, que decida los gatos, a ver cuál le gusta de los dos, ¿no? O uno u otro, una cosa, pero eso, que ahora mismo, pues bueno, que yo estoy representando iTunes, pero yo me voy a ir a Spotify. Sí, exactamente, porque puedo escuchar la canción que estuvimos talareando en principio para la niña, que estuvimos cantándola al principio. Ah, sí, la de Carlos Baute y Marta Sánchez. Sí, el corazón en mis manos. Así. Espérate que te lo leo aquí, eso que está claro. Colgando entre tus manos. Exactamente, cuando te dejamos nosotros el tocadiscos vídeo, un vídeo para YouTube para que lo puedas escuchar. Bueno, pues este verso así más o menos ha quedado. Así que vámonos para otra cosa, mariposa, ¿no? Sí, va a ser mejor. If I would you consider this to be my game? Antes de otra cosa, yo me voy a ir, no voy a poder continuar con el podcast, porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque voy a escuchar o ver a todos ahí. Y que es un podcast, tanto en formato audio como vídeo. Y te habla también del mundo de Apple en particular. También habla de otras cosas, pero tiene un estilo que a mí me gusta, ¿no? Tiene más su toque frikiano que nos gusta a nosotros. Sí, sí, pues voy a echar un vistazo y a ver cómo está su todo Sajid. Y bueno, y como te recomiendo, un making of de cómo graba el podcast. Está friki total, ¿eh? Está friki. También lo he recomendado por ahí Tacito, gente como Tacito. Ha hecho esa recomendación porque la verdad que está, el cortador que nombrábamos antes, ese vídeo está que no vea. Y la verdad que eso, que tiene su estilo propio y eso hay que valorarlo entonces si lo tiene, ¿eh? Como tú me comentas ahí, eso en internet no abunda tanto, ¿eh? En la creación propia y poner ese sello personal. Pues aquí lo podemos tener en todos ahí. Así que yo... Bueno, tú sigues grabando y yo sigo grabando. Ay, venga, vale, vale. I think I could give a fuck anymore. Fuck, would you consider this to be mine again? Is this okay if I try and fuck everything the same? Bad luck, you counted on me. Estamos con un audio de Juan Antonio Cebrián, el gran maestro de la radio. Sus enemigos íntimos con Galileo Galilei versus Horacio Grassi, que está disponible en el Internet Archive. ¿Nos pueden quitar estas cosas de Internet? Vamos a escuchar, porque esto vamos a unirlo a una historia que está siendo revuelta en Internet en este año 2009. Nos emocionamos en su día cuando referimos las obras Vida y Milagros de Galileo Galilei en nuestros pasajes de la historia. El considerado padre de la ciencia moderna, también padre de la astronomía moderna y de la física moderna, ¿por qué no? Galileo Galilei, un fiel defensor del heliocentrismo, aquello que preconizó Nicolá Copérnico. Bueno, pues Galileo Galilei, que era un hombre huraño, hosco, de carácter en ocasiones agrio, se granjeó no pocos enemigos a causa de sus tesis científicas, y sobre todo sus libros, en los que no reparaba en vilipendios hacia los que él consideraba sus adversarios. Nacido en 1564, fue sin embargo, ya bien avanzada su edad, en 1623, cuando estalló la guerra entre heliocentristas, entre estos estaba Galileo Galilei, y geocentristas, básicamente la Iglesia y su milicia intelectual por entonces, la Compañía de Jesús. Estos jesuitas apostaban por el geocentrismo, esto es, la Tierra como centro de todo el universo, mientras que los heliocentristas hablaban, y con razón, del Sol como epicentro de nuestro particular cosmos, de nuestro universo especial. Bien, pues en 1623 esa guerra, ese conflicto tremendo, se dio cuando Galileo Galilei publicó El Ensayador. En dicho texto se hablaba de cometas, se hablaba de fenómenos celestes, y se pensaba ya en ese heliocentrismo de una forma clara y directa. Pero Galileo Galilei, intentando ocultar, porque la Inquisición funcionaba y muy bien en aquella época, pues intentando ocultar esa circunstancia, o por lo menos camuflar un poco sus hipótesis científicas, creó un diálogo en ese libro, en el que figuraban unos personajes, uno de ellos... Es un orgullo para Internet tener la voz aquí del maestro José Antonio Cebrián. Fuerza y honor para Juan Antonio. Bueno, como me confundí yo con mi maestro también, José Jiménez. Juan Antonio Cebrián, en este caso. Y además que queremos dedicar también este episodio a José Jiménez, a nuestro compañero, a nuestro colega de toda la vida. Pues por lo que él sabe, se lo vamos a dedicar este número por el mes que saldrá este episodio. Lo que decíamos, un auténtico placer para que esté Juan Antonio Cebrián aquí con este versus y que nos da pie a esta historia de lo que está pasando en el barrio de Internet. Porque a través del Parlamento Europeo nos quieren quitar la llamada neutralidad de Internet, que podamos elegir los contenidos o que tengamos que pagar al final por poder ir a sitios, usar ciertos servicios en internet, perder la libertad. Empieza por Europa, en Estados Unidos se está intentando quitar para pasar por aquí con las presiones de las multinacionales, los políticos presionados por las mismas, no presionados sino evidentemente con trabajo conjunto. Y en este 2009 nosotros también nos toca, como ya hemos hecho con el P2P, arrimar a la lucha, porque ahí está la frase que decía en este versus de Galileo Galilei contra la Santa Inquisición, que en este caso perfectamente son tanto los políticos de ahora como también que están metidos otras religiones con ellos. Esa frase que dijo, que después dijeron que no ha dicho Galileo Galilei, y sin embargo se mueve con referencia a la Tierra, a ir con esa creencia de que el Sol realmente se movía y no era así, era la Tierra la que giraba. Vamos a decir que ese Sol para nosotros es el equivalente a ese Internet, esa luz de conocimiento, y la Tierra nosotros que vamos a movernos. Aquí seguimos en Interime contándote que el tema que suena sigue siendo Eterdash. Y ahora su tema 24 horas al día, 365 días al año. Vamos a seguir ahí luchando porque en el barrio internet libre de políticos corruptos. Así es, te vamos a dejar enlace a noticias a través de la búsqueda de Google sobre este tema de la neutralidad en internet, que pudimos ver el nombre a través de Fran J. Saavedra, el compañero de, en este caso, de Crónicas de Esperantia y el podcast Confusión. Y efectivamente ahí tendrás info para plasmarte ese tema o poniendo en el Google lo que tú quieras sobre referente a la privacidad de internet, que nos la quieren quitar y como nos siguen tocando las webs, ¿eh? Sí, es que esto no para de tocarnos y vamos, que ahí estamos. También hemos puesto un enlace en la web de lucha contra los derechos de acceso a internet para que tengan la explicación más reciente. Pero tenemos esto en él, ¿no? Que no van a cortar aquí, por ejemplo, el uso del Skype, vamos así, ¿no? Que queremos hablar con la pibita y tenemos que pedirle permiso a los proveedores de internet, ¿no? Sí, exactamente. Si el Parlamento Europeo aprueba eso por parte de Europa, y ya digo que esto se puede hacer a nivel mundial, no solo nos va a influir a los europeos, que exactamente voy a tener que pedir permiso, ¿no? Así que ahora déjame hablar un ratito con ella, porque oye, no tengo el paquete de telecomunicaciones que se llama contratado ese servicio, y a ver si me lo deja seguir utilizando. Sí, exactamente. O déjame descargar una peli, que hoy es mi cumple, y déjame, por favor, te pido, Dios proveedor, tú que tanto mandas sobre mí, que me dejes descargar una película. Y por supuesto, un tema musical, que quiero bajarme un tema musical para ponerlo en mi móvil. Y vivo en un país que tiene derechos constitucionales como España a la copia privada, y con lo cual no es piratería descargarse para compartir una canción y escucharla, exactamente, mientras no se use como ánimo de, con ánimo de lucro. Pues dicho todo esto, y aparte de tratarnos como tontos y gilipollas, y estas cosas no se dicen para los menores, que sigamos nosotros así, ¿no? Sí, exactamente, con medidas restrictivas, neutralizando todo, y qué guay, ¿no? Qué guay es todo, qué bonito es todo, qué bonito es la vida, qué bonito es el sol. Y la tierra, efectivamente, como decía antes Fran, a través de las palabras de Juan Antonio Cebrián, ahí el gran maestro, fuerza y honor, que lo que decía Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Y yo creo que internet nos tenemos que mover. Porque en este caso, no se crean, ¿eh? No es que internet nos vayamos a privatizar. No, por ahí no más. No, por supuesto que no. Mano, serían ustedes felices si nos privatizamos nosotros, bueno. Entonces ya dejaríamos de ser totalmente nosotros mismos, ¿eh? Y bueno, tremendo desastre. O, mejor aún, un regalo para los gatos. Sí, por eso sí. Pues aquí les dejamos con esa historia del barrio de Internet, que Internet quiere ser libre y no controlado por los políticos corruptos, que cómo se venden, ay, a la pasta que vamos. Así que sí, nos queda a nosotros darle caña ahí al tema. Vamos a darle caña, efectivamente, a nuestra manera. Ahí a los políticos. Paramos por aquí. Y para cerrar cantamos esto. Venga. ¿Vamos a cantar otra vez? Probablemente sí. Paramos por aquí de Terdas y... Veo, veo, mamoneo del tío Rosendo. Dejamos enlace al vídeo, tocadiscos vídeo, al Parlamento Europeo y a todos los gobiernos del mundo. Vamos allá. No te necesito. Ni lo que cuentas me parece tan bonito. Me vas a perdonar, pero yo voy y me quito. No haremos buenas migas, voy al epicentro. Si hubiera algo que ver, me lo veo desde dentro. ¿Qué me vas a contar? Ni te sigo ni lo intento. Perdona que te diga, veo, veo, mamoneo, veo, veo, mamoneo. Abre el micro ahí, venga. Continuamos aquí en Internet, efectivamente, como siempre, con nuestros fallos de micro. Y aquí, escucha, escucha la canción. Estoy aquí, lucharemos por ti. La verdad es lo que es, y aunque suene. Por ti, por mí, por todos, porque todos somos Internet. Así hacemos las cosas en Internet, luchando, cantando. Lo sentimos, JR, lo sentimos, JR, por seguir cantando. Pero es nuestra forma de decir las cosas y no nos van a hacer callar. Efectivamente, por nuestra parte, a nuestro estilo, lo hay mejor, lo hay peor. Pero esta es la forma de hacer Internet. Si tu voz se quiebra al cantar, si el invierno se hace dueño de tu corazón. Música de la Caja Negra, de su álbum Sueño Eterno. Tendremos este Sueño Eterno y este tema Mírame. Aquí recupera el amor. Estoy aquí, lucharemos por ti. La verdad es lo que es, y aunque suene al revés, mírame, y estoy aquí, lucharemos por ti. La verdad es lo que es. publicidad. Internet afiliados a One on One, número uno mundial de web hosting. Eres libre de hacer clic en el enlace para hacernos ricos y con poderío. One on One, tienes todas las ofertas a través del enlace situado debajo de la cinta de Internet. Gracias a One on One por hospedarnos de forma gratuita. Este sábado 2 de mayo emitiremos el cuarto maratón Podcast Blog. Charlas, debates, tertulias, entrevistas, blog, los podcasts, el mundo de la web 2.0, redes sociales y todo lo que nos interesa y nos preocupa a los usuarios de la red. 50 horas de charlas ininterrumpidas que emitiremos en directo a través del streaming y que grabaremos para su descarga en podcast. Te esperamos. La cita comienza el 2 de mayo a partir de las 12 de la noche en horario GMT. Una producción de la Podcastfera para la comunidad internacional. De Fran J. Saavedra, pues ahí estamos efectivamente con este tema de Magasian. Te contamos lo que hoy es en la promo, la cuarta maratón Podcast Blog. Podcast Blog, blog que se nos queda ahí, la G. Es que somos canarios y tenemos esta forma de hablar, así como somos. Exactamente, y orgulloso que estamos de ella. ¿Qué vamos a hacer? Pues te contamos eso, que esta maratón, ¿qué tenemos que contar? Que en 2006 éramos solo unos locos con una idea. En 2007 muchos locos llegamos a las 36 horas de emisión. En 2008 la locura alcanzó las 39 horas. Y en 2009... Así reza en el blog oficial del cuarto maratón Podcast Blog, que dejamos un logo en las notas de Internet que te lleva al sitio web, y luego realizado por J.R. Mora. Cómo no, el hombre, este hombre que sabe, dibujante, ¿no? Dibuja él, no sé. Pues, ¿qué te podemos decir de la maratón? Pues hay una nota de prensa a los medios, y nosotros te podamos contar de la experiencia, que bueno, a través de Fran Trujillo, que la hemos vivido en otras ocasiones, y bueno, pues muchas recomendaciones, que ante todo, principalmente, pasarlo bien. El formato de charlas, tertulias, como decía en la promo, pues ahí lo tienes. Que gente de todo el mundo se va a juntar. Solamente también habrá temas de internet de más candente actualidad que saltarán ahí. Y lo decimos, es pasarlo bien y estar las horas. Y que además sabes que puedes escucharlo a través del streaming en vivo. Que directamente entras a la página del blog, el enlace que te ponemos ahí, le das a escuchar en el enlace al streaming y ya te saltará tu reproductor para que escuche en vivo si quieres. El maratón, efectivamente, y si ya no lo puedes escuchar en vivo por el tema de los horarios, pues lo tendrás en formato podcast para escucharlo cuando quieras, que también las dos jugadas que te da el formato de la maratón, ya sabes que está organizado por Crónicas de Esperantia, Radio Esperantia, jremora.com, Mi Lápiz, se han encargado de organizar, en principio eso con todo el más el equipo que forman todos los que participan en las tertulias que serán, y ya digo, como quieren llegar a 50 horas. 50 horacos, ¿eh? Hora. Una recomendación, ten las máquinas Si usas Windows, limpitas, ¿eh? Fuera de bichos y tal, porque como van a ser bastantes horas ahí de estar pendiente y pasarlo bien, que la máquina esté cuidadita, exactamente. Esa es una recomendación. Si usas Windows, si usas Linux, pues ya sabes que estás despreocupado ahora mismo de bichos y no tendrás que limpiar nada, sino simplemente escuchar y disfrutar. Igual si usas Mac, también pues tendrás esas ventajas a través de Internet. Y lo que te decimos, el pasarlo bien. La gente que lo organiza sabe y lo que hace, sabe buscarte el camino para pasarlo bien. Siempre se aprenden cosas, se conoce a un montón de gente y eso, y tienes una excusa estupenda para conocer más todo lo que pasa en Internet. Efectivamente, y no solamente con el tema de podcaster o blogger, sino cualquier persona tiene ahí su protagonismo en la cuarta maratón podcast blog, que ya van cuatro. Cuatro que te estamos contando aquí en Internet. Pues ya sabes, cuanto más información quieras, al blog que te dejamos ahí el enlace, el blog oficial, y te cuentan todo con más detalle, porque de arriba habrá seguimiento de todo tipo. Ya te digo, con poderío, pues tendrás desde el correo de contacto para contactar con ellos, para si quieres participar y todas estas cosas. También nosotros como publicamos tarde, pero ya ellos te dirán si te pueden hacer los huecos. Tendrás información en Twitter en tiempo real de lo que esté pasando para que tengas un sentimiento, oye, que llegué tarde a ver cómo va la cosa, pues voy al Twitter y me entero. Exactamente. Lo del streaming para el vivo. Y después el horario de las tertulias, que hay un documento Google Doc, documento por web, que podrás ver los horarios que hay para las tertulias que te quieras participar, escuchar o lo que quieras hacer. Pues todo lo tienes ahí, ¿eh? Nosotros nada más que te estamos diciendo la info que tenemos, y como siempre, tendrás más información en el blog oficial del cuarto maratón podcast blog. Nosotros ya encaminamos la recta final de Internet. Vamos allá, que nos vamos a ver si nos fuimos un poquito, que nos estamos pegando ya nuestro tiempo. A ver. Eso, vámonos, que nos fuimos. Internet Podcast Radio. Con la caja negra, con el álbum Sueño Eterno y su tema Sueño Eterno, que da el título al álbum. Aquí nos vamos en Internet Podcast Radio. Ya sabes, si no quieres mandar algún insulto, flor o beso o cualquier cosa, internet@gmail.com. Gracias, Ernesto, ahí por ese correo. Dale. Créditos de la música, la caja negra descargada de Jamendo. Eder Dash, descargado desde su sitio web, descubierto desde el podcast Dorama de Miguel Asim. Y música de Fran J. Sabe de la Confusión, que estuvo de fondo para la historia de la cuarta maratón podcast blog. Sí, es verdad esto, el tráfico en internet.es. En 2009, hasta la fecha de esta grabación, el tráfico que ha visitado alguna vez Internet o visitará, viene desde España, México, que le mandamos un abrazo enorme al pueblo de México con el tema este del virus porcino, la influenza. Y eso, le mandamos un saludo cariñoso a nuestros compañeros y a todo el pueblo de México, que han empezado por ellos, pero tranquilo que eso está... Eso nos toca a todos y parece que nos puede tocar y tenemos que prevenirnos, ¿no? Son temas serios ahí, a ver. También tenemos desde Estados Unidos. Alemania. Israel. República Dominicana. La realidad me... Suecia. Escondida. Francia. Reino Unido. Está a punto de estallar. Venezuela. En este último esfuerzo. Brasil. Si es verdad, si es verdad. Y Portugal. Comentarios si quieres a internet.es, porque tú no vuelves. Si es verdad, si es la realidad. Prisionero de este sueño eterno. Estamos prisioneros de este sueño eterno y solamente podemos decir gracias, cuatro gatos, gatas. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que suceda primero. Un beso y un abrazo, friki. Como siempre, que no hemos acabado, ¿lo ves? Si adelantaste el audio, no has encontrado. ¿Qué es eso? Bueno, pero yo sí me voy a net. ¿Por qué? Porque me voy a leer mi lápiz. ¿Qué es mi lápiz? El diario digital de dibujante. Hecho por la agencia, porque alguien tenía que hacerlo. Ah, mira, esto que... Ah, que está ahí JR detrás. Espérate, que está comprando una viñeta, salvas a un dibujante. Sí, mira, mira, mira, mira qué historia está guapa, de palomitas y maíz. Ah, mira qué dibujos, están guapos. Sí, sí. Y mira, Kino, el de Mafalda, que se toma un descanso, ¿no, hombre, coño? Que también se lo merece. Vaya, vaya, vaya. ¿Eh? Oye, ¿habremos llegado a los 40 minutos de grabación con esto de 440 episodios y 40 de grabación? Vamos a ver cómo estaremos por ahí, a ver. Venga, yo me voy a ver a mi lápiz, ¿vale? Uy, espérate, espérate, que yo me quedo también leyéndolo. Es que, mira qué portadas guapas, mira las viñetas que salen. ¡Wow! ¡Qué guapas, eh! Si es que te digo yo... Que el JR... Ah, mira, también escribe Raquel. Bueno, a ver. Ay, mi cabeza, a ver, que mi lápiz ahí. ¿Tiene un lápiz? Sí, sí, mira, mi lápiz. Mi lápiz ahí. Déjame la enlace. Te dejo el enlace ahí en internet, ¿vale? Venga. Vamos, vamos, que nos fuimos. Venga. Un besito para mami. Eso, un besito para mami. Venga, un besito a la niña. Desconectando acceso denegado a internet stop. Esto no es lo importante. Lo importante es que todos somos y hacemos internet stop. Fin de transmisión stop. Y yo no escucho internet. Internet, poca radio. Y soy rebelde, los chicos del barrio.